Tiempo para la actualidad local. En la mañana vamos a fijarnos dentro de lo que es el inicio de curso de una nueva temporada en los centros educativos, por ejemplo, en las academias, por parte de los colectivos, en general. Bueno, pues también dentro de un poco lo que supone el arranque de, como decimos, la actividad en este nuevo curso, también, bueno, pues abre sus puertas de nuevo un centro del que les hablábamos meses atrás. Toda una novedad además en nuestra población, como es el Centro para la Atención a la Discapacidad de Niños y Jóvenes Vamos Juntos, Ubrique, que bueno, con la colaboración de numerosos profesionales de diferentes entidades, finalmente abría sus puertas el pasado 24 de marzo. Seguro que lo recuerdan, les hablábamos del inicio de la actividad por parte de este colectivo y de este centro en concreto en la oficina número 7 del edificio de la piscina municipal cubierta. Bueno, pues con motivo del verano, el 30 de junio cesaba la actividad en este periodo veraniego, pero retoman esas actividades, además con la experiencia que ya han supuesto esos meses de atrás. Y bueno, pues todo ello va a ser a partir de este lunes. Vamos a hablar de todo ello junto a la portavoz de este colectivo Vamos Juntos Ubrique, Bárbara Villargas. ¿A quién tenemos al otro lado del hilo telefónico? Bárbara, bienvenida, buenos días. Hola, gracias, me alegro de escucharte otra vez. Igualmente, con Bárbara hemos conversado en otras oportunidades, cuando todavía el proyecto se estaba ultimando y de hecho cuando se ponía en marcha a través de la apertura de este centro el pasado, como decíamos, el 24 de marzo. Bárbara, que como decimos, se reanuda la actividad a partir de este lunes, ¿verdad? Sí, ya se reanuda de nuevo, Vamos Juntos, con el grupo de respiro, y el día 30 con el otro grupo de niños y jóvenes por la tarde. Si te parece, recordamos un poco en qué consiste este proyecto. Ya lo comentábamos en su momento cuando se fue fraguando toda esta acción que habéis realizado hasta, en definitiva, contar con el proyecto en sí, el Centro para la Atención a la Discapacidad de Niños y Jóvenes en nuestra localidad. Coméntanos en qué consiste el proyecto, quién lo ha impulsado, quiénes lo integráis, etcétera. Bueno, pues el proyecto, ya dijimos en su momento que se llamábamos Juntos, un proyecto que está constituido por 25 voluntarios que atienden a niños de nuestra población de Ubrique. En concreto tenemos 21 usuarios. Es un centro que intenta atender a los niños discapacitados en sus horas libres. Y también tiene otro objetivo, es que los padres puedan tener un poquito de parcela de intimidad y mientras los niños estén con nosotros. En este proyecto se realizan diferentes talleres con los voluntarios anteriormente dichos. Comentamos que son voluntarios además profesionales dentro del ámbito educativo, sanitario, etcétera, ¿no? Sí, estamos un montón de maestros, pedagogos, psicólogos, y colabora con nosotros también un podólogo, un médico, un grupo de dentistas y también gente que está en paro, que tiene horario disponible, vamos, que no es necesario totalmente ser profesional. Lo importante es tener disponibilidad y ganas de ayudar a que estos niños tengan una vida mucho más normalizada y más incluida en nuestra sociedad. Sí, en definitiva, voluntarios, ¿no?, que dedican su tiempo, que colaboran también de esa manera, ¿no? Sí. Si te parece, recordamos un poco la actividad que desarrollasteis durante lo que fue el estreno, ¿no?, del centro, la apertura del centro, durante unos 3 meses, hasta finales de junio, ¿verdad? Sí, estuvimos aproximadamente 3 meses impartiendo unos talleres por la mañana, que en el que iba incluido un proyecto de jardinería en el invernadero de Ubrique, con los usuarios más mayores, a partir de 22 años aproximadamente, sin límite de edad. Y después por la tarde pues impartimos diferentes talleres de como deporte, informática, educación basal, logopedia y se impartieron por los martes, miércoles, jueves por la tarde, y después, pues, al final del trimestre hubo reuniones con los padres de los usuarios y con los voluntarios indistintamente, y la valoración fue muy satisfactoria y gratificante, por lo cual hemos decidido continuar con dicha experiencia. Uh-huh. Y por tanto volvemos a reanudar. Uh-huh. Una gran acogida, porque además de inmediato, ¿no?, pues se contó con más de una veintena de usuarios, ¿no? Sí, además, bueno, ya después comentaré la parte de los usuarios, pero que sí que hubo bastante apoyo de todo el pueblo de Ubrí, que ha sido bastante... Recordemos que además se trata de un proyecto que se pone en marcha precisamente para dar respuesta a una necesidad que existe por cubrir, ¿no? Sí, porque no había así un centro para niños y jóvenes por la tarde que puedan cubrir las necesidades de estos niños con discapacidad. Incluso también ofrecimos a abrirnos hacia o extendernos a la comarca, y vuelvo a insistir que tenemos las puertas abiertas para todos aquellos niños y jóvenes que quieran formar parte de nuestra fundación de Vamos Juntos. Siguen teniendo las puertas abiertas. Pues decíamos, hemos hablado un poco de esa primera experiencia, ¿no?, de esos tres primeros meses entre marzo y junio, que, bueno, pues va a tener su continuación a partir de este lunes. Coméntanos en cuanto al local, porque todo fue muy rápido, ¿no? Gracias a las aportaciones pudisteis ir acondicionando, ¿no?, lo que es el local, y me imagino que con este tiempo extra que habéis tenido, pues un poco más, ¿no?, paso a paso para intentar, como decimos, ir acondicionando mejor el local y ir ofreciendo el mayor número de talleres y servicios posible, ¿no? Pues sí, pues mira, la verdad es que en junio quedó casi todo cerrado prácticamente por la colaboración de diferentes entidades del pueblo, tanto parte del ayuntamiento, empresarios, personas voluntarias, y seguimos teniendo la sede número 7 de la piscina. Material tenemos también bastante. También pedimos por la radio mueblecitos que una señora nos los han donado, la televisión, en fin, que en plan de material muy bien, porque aparte tres grandes pintores de nuestro pueblo, como son Mancilla, Agüera y Martel, nos donaron unos cuadros para rifarlo. Ya hicimos el de Martel y todo pues fue beneficio para la asociación. Ahora mismo, en este mes y el próximo, se está rifando el de Agüera. Esperemos que tengamos la misma suerte que el anterior, que por ahora puedo decir que sí, y todavía nos queda el de Martel. Es decir, que ahora mismo, pues como tampoco... que ahora mismo tenemos lo mínimo para poder seguir adelante, porque lo importante son los usuarios y los voluntarios, la disponibilidad, la sensibilidad, la generosidad y las ganas de trabajar con estos niños y estos jóvenes. Y como eso nos falta, pues la verdad que ahora mismo está casi todo cubierto. Porque ese es el gran reto, ¿no? Imagino, con el inicio de este nuevo curso, el consolidar lo que es esa idea que pudisteis materializar en principio, pues darle continuación, ¿no? Sí, por supuesto. Le vamos a dar continuación con los mismos talleres de lunes a miércoles de 10 a 1. Irían los usuarios de respiro, que se amplía en una hora más. Y después los martes y miércoles y jueves por la tarde de 5:30 a 8 impartiremos diferentes talleres: el de autonomía, creatividad, deporte, educación basal, activación de la inteligencia, informática y logopedia. Hay 7 voluntarios para la mañana y 16 para la tarde, pero me gustaría hacer aquí una parada porque lo veo bastante importante. Ahora mismo necesitamos voluntarios. Todas aquellas personas que tengan disponibilidad y quieran pueden pasarse por la sede los lunes por la mañana y miércoles, o martes y miércoles por la y jueves por la tarde, porque nos encantaría que hubiese más personas voluntarias. Y además necesitamos algunos voluntarios más. Porque nos hablabas de actividades entre semana, pero incluso, ¿no? Es otro de los objetivos que planteabais, el de que haya actividades también los fines de semana, en diferentes iniciativas que se puedan desarrollar junto a los jóvenes, ¿verdad? Sí, sí, porque ya en este primer tramo del camino que hemos empezado, los viernes empezamos a salir con los niños por la tarde y vamos a cenar. Dábamos un paseo en la heladería porque ya era tiempo más bien caluroso y después ya pues a llevarlo a sus casas. Y se seguirá también la salida por los viernes una vez al mes o cada 15 días todos los viernes por la tarde. Aparte ahora cuando venga la época del cine pues también añadiremos ir al cine. Y también yo creo que ya empezará a funcionar a finales de octubre en un sábado que concretemos el uso de ir a montar a caballo. Porque ya tenemos el proyecto hecho, la persona voluntaria que tiene los caballos y entonces yo creo que ya en este mes de octubre se pondrá a funcionar también este taller de equinoterapia. Así que en definitiva tenéis nuevas ideas que van a ir desarrollándose a lo largo de este nuevo curso. En cuanto a un aspecto que es uno de los más complicados, el de la financiación, Bárbara, ¿cómo lo lleváis a cabo? Porque además lo destacabais, ¿no? Intentabais que el coste fuera mínimo para los usuarios y bueno, pues simplemente casi una cantidad simbólica. Y bueno, pues está claro, gracias a la actividad desinteresada de forma voluntaria, nunca mejor dicho, ¿no? De los profesionales, de las personas que colaboran con vosotros, pues gracias a ellos se hace posible y gracias a las aportaciones que ha habido de entidades y demás, ¿no? Sí, sí, gracias a todas esas personas y todas esas entidades, ahora mismo funcionamos bien, cada usuario, porque claro, nosotros dependemos de una fundación que es la Fundación Síndrome de Down de Aspanido de Jerez, entonces cada usuario paga 20 euros al mes, 15 de los cuales van dedicados a pagar el seguro de los usuarios y 5 solo son 5 euros que nos quedamos en la asociación para aquel material que se necesite. También hay varias personas, porque hay niños que económicamente no pueden pagar ese dinero y hay algunas personas que están dispuestas a apadrinarlos en este caso. Y también abro las puertas a todo el que quiera apadrinar a algún niño que por necesidad económica no pueda pagarlo, pues estamos abiertos, pero que de todas formas aquellos niños y jóvenes que no puedan están dentro, que vamos, que no porque no puedan pagar los 20 euros no van a estar en Vamos Juntos. Así que bueno, pues ahí queda también, ¿no?, ese esfuerzo que se está realizando. Y bueno, pues como decimos, el arranque este lunes para las personas que nos estén escuchando y bueno, por lo que fuera, a lo mejor no tuvieran conocimiento de este proyecto cuando hablábamos en su momento, estos meses atrás. Hay que decir que es posible nuevas inscripciones porque imagino que muchos de los usuarios inscritos van a repetir, van a continuar, ¿no? Inscritos y bueno, pues está abierto en cualquier caso para nuevos usuarios que quieran formar parte de este proyecto, ¿verdad? Por supuesto, los que están inscritos continúan y está abierto para todos aquellos niños y jóvenes discapacitados que quieran pasar un buen rato con nosotros. Eso está clarísimo. Y no solo de Ubrique, sino... A mí me gustaría decirte que lo que seguimos sin tener... que nos falta un poco, porque ya te he dicho que tenemos colaboración de podólogos, de dentistas, de médicos, que a ver si hay algún fisioterapeuta que tenga algún tiempo disponible, que tenemos algunos alumnos, los menos, pero sí por lo menos 3, que necesitarían un poquito de terapia de un fisioterapeuta. Entonces, eso sería uno de los mejores logros que podría pasar este año en Vamos Juntos. Pues vamos a insistir en ello. En general, como nos comentabas, Bárbara, voluntarios que quieran colaborar y también, bueno, pues en plan concreto, además, fisioterapeutas que puedan echar una mano también, pues necesario. Además de, como decimos, la aportación que sea posible también en el plano económico, evidentemente, esto viene bien para un colectivo que recordemos, sin ánimo de lucro, como comentábamos en el arranque, ¿no?, de todo este proyecto, que lo que pretende es desarrollar, poner en marcha esos objetivos con los que nace, y todo ello gracias a la colaboración de voluntarios, de personas que, gracias a esa unión, ¿no?, están llevando adelante, pues como decimos, y nunca mejor dicho, la denominación del colectivo, ¿no?, Vamos Juntos Ubrique. Bárbara, Me gustaría volver a insistir, igual que lo has hecho tú ahora mismo, en que cualquier persona mayor, cualquier joven, cualquier persona que esté en paro, cualquier persona que tenga disponibilidad, ahí estábamos juntos para que nos pueda echar una mano. Porque, por ejemplo, este año va a haber un taller de costura de unas señoras mayores, bastante mayores, y porque están encantadas y quieren ellas participar. Pues ahí estábamos juntos con sus puertas abiertas y van a hacer un taller de costura. Entonces, todas las personas que quieran y estén disponibles, vuelvo a repetir, el horario para hablar con nosotros sería de lunes y miércoles de 10 a 1 y martes, miércoles y jueves 5 a 8 de la tarde. Pues ya lo saben, personas que quieran dedicar un poco de su tiempo, pues ya lo saben que pueden, cualquier persona, ofrecer ese tiempo, esa colaboración a Vamos Juntos Ubrique, que reanuda su curso, como decimos, los talleres, reapertura al público. Lo recordamos de nuevo en la oficina número 7, ¿verdad?, del edificio de la piscina municipal. De la piscina municipal, sí. Y deciros que seguir agradeciendo a todo el pueblo de Ubrique su apoyo y su colaboración incondicional a Vamos Juntos. Y que Vamos Juntos es un camino que ha empezado, que esperemos que siga y que promete. Por supuesto que sí. Pues Bárbara, esto es simplemente una toma de contacto después de, como decimos, el verano. Que queríamos informar sobre la reanudación de lo que es el Centro para la Atención a la Discapacidad de Niños y Jóvenes, pero por supuesto seguiremos informando, si te parece, de nuevas actividades, nuevos proyectos que tengáis en mente y que tienes a tu disposición, por supuesto, informar aquí a través de Radio Ubrique. Así que agradecerte, como siempre, que nos hayas acompañado. Gracias a vosotros siempre y aquí estaremos disponibles para ir contando todas las nuevas historias y aventuras que surjan en Vamos Juntos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, gracias.